corazón en este mundo. Que pueda amarte más que el mío. Late por ti para quererte y no sentirse tan vacío. Corazón, corazón, corazón mío. No hay corazón sobre la tierra más terco que este loco amigo. Vive empeñado en que lo quiera y que le entregues tu cariño. Corazón, corazón, corazón niño. Ignora él la realidad y mi razón le quiere hablar. Le dice no, que no es verdad, que tú no le amas. Pero él insiste y no la escucha, y terco así sigue en la lucha, fiel a su causa, a su ideal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazón pobre, inocente, nunca aprendió a decir mentiras. Dice que tú sigues presente y que eres parte de su vida. Corazón, corazón, loco suicida. Voy a dejar al corazón que siga con su devoción, y a mi razón le pediré que lo perdone. Porque abriría en él la herida si tú te escapas de su vida. Te necesita, entiéndelo. No hay corazón en este mundo que pueda amarte más que el mío. Late por ti para quererte y no sentirse tan vacío. Corazón, corazón, corazón mío, corazón.